soy, nacido en el pantano, come moscas, come mierda, criatura de la lumbre, barrilete sin cordel, miniero de lombrices, crecí quiz de montes claros, construyendo madrigueras al reparo del espinal. Soy el fruto, soy arbusto, de raíces al aire, una valla amarilla, de sus semillas la acidez. Negro transparente agua, sobre mí flota una balsa, llama una orquesta sinfónica en la noche que se abre. Soy caminos que me abrieron los caballos, los cactus a la vera, el desnivel, viento sin polvo, templanza, tallé morteros en las piedras, salté al vacío despistando al invasor, volví orgía de mariquitas, choque de titanis, mantis contra el mundo, sed de colibrí. Soy concierto de piedras que se precipitan montaña abajo. Soy el cóndor que las tira, soy su presa también. Agua blanca y agua roja, vertiente que se renueva. Soy arriba y soy abajo, el silencio y la intuición. Soy miradas en la noche, no preguntan ni contestan, ni se detienen y no avanzan. Vi nacer ayer la flor. Al principio fue la lección, un instante íntimo, casi invisible, donde algo en el corazón dijo, por acá, sin certezas, sin garantías, pero con una verdad que ya no podía negarse. Y después, el vértigo. Porque elegir es abrir una puerta, pero avanzar es animarse a cruzarla con todo el cuerpo. Ahí empezó el movimiento, un movimiento extraño, desacompasado, como aprender a caminar de nuevo. El deseo tiraba hacia adelante, encendiendo el pecho, mientras el miedo tensaba las piernas, dudando de cada paso. Como dos fuerzas vivas habitando el mismo pulso y empujando en direcciones distintas. Y en ese tironeo, el viaje se volvía incierto. Había momentos de claridad, donde todo parecía alinearse. Y otros, donde el rumbo se desdibujaba, como un camino de tierra después de la lluvia. Avanzar dolía un poco, no por el destino, sino por lo que implicaba sostenerlo. Porque ya no era posible volver atrás, pero tampoco era simple ir hacia adelante. Entonces apareció el cansancio, no como derrota, sino como un descanso necesario en medio del desierto. Y en ese frenar, en ese soltar la exigencia de llegar, algo se ordenó distinto, como cuando el polvo baja y el paisaje, de pronto, se deja ver. Las fuerzas internas, que antes luchaban, empezaron a reconocerse. El miedo dejó de ser obstáculo y mostró su raíz de cuidado. El deseo dejó de empujar sin dirección y reveló su sabiduría. Y también hubo verdad. Una verdad que no siempre es suave, pero sí necesaria. La de reconocer qué cosas ya no pueden seguir siendo. Que ya no acompaña, que alguna vez tuvo sentido, pero hoy pesa más de lo que sostiene. Y en ese reconocimiento, sin ruido y sin violencia, algo empezó a quedar atrás. No como pérdida, sino como un acto de amor propio. Porque avanzar también es soltar, también es correrse de lugares internos y externos que ya no alojan la propia expansión. Y ahí, casi sin darse cuenta, las manos encontraron las riendas. No para controlar cada detalle, sino para sostener la dirección. Una dirección nacida de la integración, de lo luminoso y de lo oscuro. De lo que impulsa y lo que protege. de todo lo que al ser aceptado deja de dividir. El cuerpo aprendió un nuevo ritmo, donde avanzar no es huir, ni detenerse es perder. Un ritmo donde todo lo que habita adentro puede ir en la misma dirección. El viento ya no desordena, acompaña. El camino ya no es amenaza, invita. Y aunque haya curvas, aunque a veces el pulso tiemble, hay algo que permanece firme: la certeza de merecer un destino más verdadero. Entonces, el movimiento deja de ser impulso y se vuelve voluntad. Una voluntad viva, sensible, despierta, capaz de escuchar, de escucharse, de ajustar, de sostener y también de elegirse, incluso cuando eso implica cambiar de rumbo. Y en ese equilibrio tan humano, tan sagrado, todo lo que antes parecía dividido empieza, por fin, a avanzar junto. Y ahí, donde la verdad se vuelve dirección y el amor propio se vuelve camino, aparece el carro. Sea todo el mundo bienvenido al otro lado. Este es el capítulo 7 del viaje del héroe. En la emisión anterior, el mismísimo Papa ejerció la máxima renuncia. Botó su sotana, descalzó sus pies, bajó del trono y huyó hacia terreno no mapeado para convertirse en el enamorado. Largo, gustoso, deseado, atemporal, espiralado camino hacia adentro, rebotando en el juego de espejos, sumido en el sendero más apasionado. Centímetro a centímetro se conoció el héroe a sí mismo en el oficio de amar. Comprendió que nada queda allá afuera que no se refleje en su ser. Intentó amar al otro y fracasó estrepitosamente. La sabiduría nació del despistado. El camino menos marcado lo llevó al número 7. El carro, más que movimiento, es alineación. Masculino y femenino, acción y deseo articulados. Histeria derrotada, caballero triunfante. ¿Serán capaces los caballos de encarrilar este carruaje? ¿Será clara la marcha, como lo es la luna grande cuando está alta en los cielos? Les agradezco por sintonizar esta antena que me transmite lo que decir. Hoy caminamos el camino de la mano del carro. Este es el viaje del héroe. Estamos en vivo por Radio Caballito de Batata, desde Villa de las Rosas en Traslasierra, Córdoba, y con colaboradores en todas partes de la galaxia. Pueden sumarse a la transmisión y dejar sus saludos en el chat. Les recuerdo el sitio web caballitodebatata.blogspot.com. Como dice el amigo Scarpaccino, cuando uno habla, dos aprenden. Hoy la mesa redonda está sobre ruedas. Estamos en vivo por caballitodebatata.blogspot.com. Nos respalda la música de esta orquesta en vivo que llamamos Rami, Nancy, Chino. Y me acompaña una mesa de magas y magos, locos y locas. Seguimos avanzando, sin pausa, sin prisa, sin principio, sin final. Ya no hay lugar a donde ir, ya no hay destino, solo nos queda el andar. Y mientras el sol desea caerse por la ventana gigante que todavía nos alumbra, vamos de a poquito ejerciendo la lumbre interior y nos vamos reflejando, encendiendo, apenas titilando una pequeña luz en la eterna noche, una pequeña oscuridad en el seno del sol. Somos ese yin y yang, somos ese símbolo de encuentro. Somos esa dualidad que se rompe, somos este encuentro que acontece. Somos todo lo que hay. No somos nada más. Bienaventurado quien salga apenas con el ropaje necesario, apenas con la montura liviana, apenas con el caballo. Cuidadito. Apenas con la música al son, apenas con el recircular de los sentires. Bienvenidos a esta mesa, a este aquelarre, donde hoy discutimos sobre nada. El carro. ¿Qué es el carro? ¿Quién es el carro? ¿Dónde dejaron su carro? ¿Quién lo trajo? Aquí encarna el carro aquel que le da para adelante. El carro está en movimiento. Recién me recordaba a la runa Raido, que tiene la patita levantada, que está dando ese paso. Y el carro es así, está en movimiento, está dando ese paso. El carro lo encarna todo aquel que sabe encontrarse en su verdad, enterar su luz y su oscuridad para que las esfinges que guían, que tiran del carro, vayan en la misma dirección. Es necesario ese movimiento de integración. Podemos partir de la figura de la que todos partimos, que es el arcano número 7 del tarot de Marsella, el mismísimo carro que observamos, casi fragmentado, pues el personaje está en la parte superior de la carta y en la parte inferior vemos ese carro compuesto por el sostén y dos caballos que lo mueven, dos caballos que afirman ser dos partes de la misma cosa, pero ¿cómo puede la misma cosa ser dos partes? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es esa fragmentación? ¿Y qué es lo que sucede cuando esas dos partes son una sola? Cuando el acorde es el mismo, cuando la tonalidad sucede, cuando la telepatía antecede, cuando las explicaciones huelgan. Y solo se sube al carro quien se atreve. Y solo encarrila el carro. ¿Quién lo sabe? Quizás nos enteremos apenas al finalizar el capítulo. O quizás nos demos cuenta mucho más adelante que ya estamos subidos a este caballo. Yo creo que, como obviamente en todas las cartas, todos los arcanos, hay muchísima enseñanza, muchísimo aprendizaje, muchísima sabiduría. Más bueno, estoy leyendo acá las preguntas que tiene Jodorowsky para cada arcano y se me hacen preguntas muy, muy valiosas. Tal vez puntualmente por el momento de mi vida que yo estoy atravesando. Más bueno, creo que es un momento que muchos estamos atravesando de este movimiento justamente. O más que todo, bueno, con toda esta energía ariana, justo escuchaba algo que decía: si vos no te estás moviendo hacia lo que querés, alguien te va a mover igual. O sea, si te van a mover igual, entonces tenés que moverte hacia donde vos querés. Y el carro para mí también es un poco, como decía Tami, que es algo de estar conectado, ¿no? Como con uno mismo, con la luz de uno y las oscuridades, todo, las sombras, todo. Pero básicamente estar conectado con uno mismo y saber cuál es la dirección de uno. Y poder caminar hacia ahí. Creo que es poder repreguntarse día a día como si estamos seguros de cuál es esa dirección, si la conocemos, si estamos caminando hacia ahí, si no. Me gusta, por ejemplo, una de las preguntas es: ¿creo verdaderamente en lo que digo que creo? Siento que está re bueno. para darnos cuenta si estamos encaminados, escucharnos a nosotros mismos cuando hablamos, siento que ahí hay muchas pistas. Decimos algo y el primero digo algo. Coincido con lo que digo, ¿qué siento en el cuerpo cuando digo esto? ¿Siento que es genuino? ¿Siento que es honesto? ¿O de repente me encuentro diciendo mentiras? Que ahora me doy cuenta que son mentiras, que no vienen de la mano con lo que quiero, en verdad. Y bueno, y muchas más pistas también. Hay que prestar atención. Algo muy curioso es que... ¿quién puede responder si lo que yo creo... es verdad lo que digo? Nadie más que yo. El camino es interno. Y al otro, no le importa si estás mintiendo o si estás diciendo lo genuino. El carro es una procesión que va por dentro. ¿Y acaso realmente podemos estar abajo del carro? ¿O es que nos subimos a un carro sin darnos cuenta? Y a veces nos podemos subir al carro de otro. De repente estamos en un carro y nos damos cuenta que estamos colgados mirando ni por la ventana, estamos mirando el piso. Y lo estaba manejando otro. Oh no, retroceder tres casilleros. Sí. Y después de retroceder tres casilleros, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Creo de verdad en lo que digo? ¿O solo lo digo porque suena lindo? ¿Solo lo digo porque me gusta escucharme? Es retórico, no preciso que me lo respondan. Es un desafío escucharse a uno mismo. Porque esto mismo, ¿no? Muchas veces repetimos cosas por mandato, porque nos cayó así, porque cazamos el wifi del inconsciente colectivo y repetimos nomás, como el cuento de la receta de la abuela que cortaba las puntitas de la... ¿la conocen? La que cortaba las puntitas de la, del matambre. Porque la abuela lo hacía así, y la bisabuela lo hacía así, y la tatarabuela hacía así, y al fin y al cabo la primera que lo empezó a hacer así, lo hizo así porque la fuente le quedaba chica. Tal vez como ni sabemos por qué hacemos, hacemos lo que hacemos. Entonces escucharnos a nosotros mismos es... ¡oh! Tremendo desafío poder darnos cuenta que es nuestro y que no. Discernir. Y no subirnos al carro de otro, como decías, ¿no? El carro encarna el número 7. El 7 es el número de la verdad, de la búsqueda de la propia verdad. Justamente es algo de uno mismo. Pero es tan necesario cuestionarse incansablemente para llegar a esa verdad. Verdad es que en algún momento van a volver a cambiar, porque el carro va a volver a cambiar de dirección. Y está bien que así lo sea. Qué loco que justo hoy venía hablando conmigo misma, grabando un audio, hablándome, como registrando las emociones que me sentía como encontrada por... Ejemplo, yo tomo una dirección, voy hacia un lugar y viene alguien y me dice su opinión. Che, creo que deberías hacer así, o capaz podría hacer esto de esta manera. ¿Cómo eso de repente a veces me es como... te frena el carro. Me frena el carro y es como cómo aprender a que no me atraviese la opinión del otro. A que no se inmerja en mi cuerpo y llene, envenene mis venas de las opiniones de otro. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser así. A veces otro te puede dar una opinión, puedes decir, ay, mira qué bueno, y tomarla, o decir... el otro está hablando al aire, no necesariamente está hablando a vos, ¿no? Siento que hay como llegar a un equilibrio entre dirigir el propio carro, tener certera la propia verdad, la propia cosmovisión, y también saber cómo escuchar y elegir qué tomar, qué no. Como un equilibrio gigante, para mí por lo menos. Para mí hay que aprender a escuchar cuando el otro te trae una verdad que, aunque a veces pueda llegar a ser incómoda, esa verdad te traiga luz. Si te trae luz, Por lo menos yo, si me trae luz la tomo. Si no, entiendo que es la verdad o la visión de esa persona y sigo mi rumbo, si yo tengo bien claro cuál es el rumbo. Ahí sí, la diste en el clavo. Porque tener en claro para dónde va uno es esto de llevar las riendas. Que es muy curioso porque él no lleva las... No hay riendas en la carta, no hay riendas visibles, porque la rienda es como... Es la conciencia, ¿no? Para, una certeza... Una seguridad que no necesita controlar nada, que no necesita... Solo necesita integración. Claro. Por eso es la propia verdad la que le dirige el carro. La luz y la oscuridad, viste que es un caballo blanco y no negro. Claro, la integración de la luz y la sombra, del amor y del miedo. Hay otra runa que es Manás, que es la ley, y que es básicamente eso. Como uno encontrando su ley, como que las leyes que rigen mi vida, crear mi propia cosmovisión. Estudiando un poco después de leer a alguien que hacía una reflexión muy larga sobre el carro de Jodorowsky, de la interpretación de Jodorowsky, del tarot de Marsella y demás, cierra contando que en el tarot de Osho, el carro se llama darse cuenta. Yo lo llevo como a ese darse cuenta, que es básicamente conciencia de uno mismo, presencia, y guiarse por esa luz que nos dice si es nuestra verdad o no nuestra verdad, hacia dónde estamos yendo. Y hacia dónde estamos yendo es básicamente a dónde estamos también. Otra de las preguntas es esa: ¿de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy? Una vez estaba re en una y mi psicóloga me dice: para, ¿dónde estoy, dónde quiero estar? Como esa pregunta base, ¿dónde estoy, dónde quiero estar? Siento y ese que... es como el mapa del carro, ¿no? Desde donde estoy hasta donde quiero estar. Ajá, sí. Como que el carro es eso, es la necesidad de un norte. O la decisión de ese mismo norte. La decisión del norte, claro, no es la necesidad, es la decisión. Es cuando tenés el norte y ya empezaste a ir. Y así se van articulando, número tras número, arcano tras arcano. Y así jugamos con ese suave deleite de lo que termina siendo el pasaje de una carta como es el enamorado, tan transversal a todo lo que sucede, hacia una carta que es el carro. Y me gustaría... que hablemos un poco de esa transición, pues pasó mucho tiempo del programa anterior a este, estamos en un día especial debido justamente al carro, debido a escuchar cómo se fue moviendo todo, y me parece un pasaje muy especial, mucho más desafiante que el del Papa al enamorado, que es muy claro, que es muy marcado, que es muy grande, y que aquí es mucho más sutil, pues el enamorado está en acción, está en movimiento, está en pasión, está haciendo, está yendo hacia, mas no sabe hacia dónde, solo sabe que le toca hacerlo. Y el carro es exactamente la otra parte, mas ¿hacia dónde? ¿Y por qué? Y allí llamo yo a lo que es no solo movimiento, sino alineación. Justamente en el juego de la carta de Marsella, que es bastante... Son sugerentes en general las cartas del tarot de Marsella, por eso son tan ricas. El carro no se está moviendo en la carta del tarot de Marsella, por ejemplo. No está yendo hacia ninguna parte, simplemente está asentado. Y lo que se puede ver justamente es eso, hacia dónde están mirando. Al caso de los caballos son los que traen esta atención. Pues el personaje simplemente está sentado donde tiene que estar sentado, y de alguna forma adentro lo tiene decidido. Por eso está sentado en el carro, por eso se subió al carro más... ¡Qué bueno eso! Se me vino como... El chabón está sentado donde tiene que estar sentado. Onda, claro, como esto de no tiene control, solo tomó una decisión y va hacia esa decisión, se repregunta, tiene confianza y por eso está sentado donde tiene que estar sentado. Y ahí tenés ese pasaje de los enamorados al carro, porque en los enamorados tomó la decisión. Los enamorados no habla puntualmente de amor, es una carta que habla de decisiones conscientes. Y a partir de esa decisión es que uno empieza a moverse, ¿sí? Capaz que no sabemos cómo, no sabemos cuál es el paso puntual, pero tenemos una meta, ya es la decisión que tomamos anteriormente, es el hacia dónde del carro. Ese es el pasaje. Y en estos tiempos donde el carro es el status quo, este carro de moverse, de ir hacia donde sea, de irse, de andar, de conquistar, en esta era donde lo efímero te lleva a dejar todo atrás, a dejar atrás lo que estabas construyendo y a romper a partir del corto plazo, hay un carro que está frenado, que está haciendo otra cosa, que no está viendo hacia dónde es que tiene que ir, sino que lo que está viendo es cómo es que se va. Está afinando el paso. No importa dónde va. Importa el camino. Y en ese camino le toca enfrentarse a sus propios miedos, ¿no? A domar ese caballo blanco que es el alma, que es la certeza, que es la verdad, que es el espíritu, que es todo lo que sí va para adelante, y esos miedos que intentan paralizarnos y qué manera como integrarlos, ¿no? Pues son parte del carro también, tienen que andar, tienen que ir hacia el mismo lugar. Esa es el acertijo de esta carta, es cómo direccionar todas las partes del mismo carro hacia el mismo lugar. Pues si uno empieza a las 7 de la tarde y el otro empieza a las 8 de la noche, bueno, cuanto menos van a comenzar diferenciados. Entonces es un llamado a la integración y de vuelta, todavía parece ser algo más interno, todavía parece ser algo más a decidir adentro mucho antes de salir afuera a dar cualquier paso. Y justamente cuando uno da ese paso allá afuera, el paso ya está dado. Y ahí la sabiduría. Es avanzar a pesar del miedo, es integrar ese miedo, es darle amor a ese miedo para poder avanzar justamente. Como que el paso del carro no es como, bueno, esperar a que se me vaya el miedo, sino es eso, es avanzar con miedo, pero con toda la certeza de que fue el amor el que te guió hacia esa decisión. Se me vienen muchas cosas. Voy a tirar tres cosas y capaz nadamos en alguna. Una es, ¿cómo distingo entre, después es una pregunta para el tarot, tal vez, cómo distingo entre el miedo que me frena, ese miedo que no me está dejando, o que es el desafío a enfrentar para avanzar, y el miedo que es una intuición? El miedo que, o sea, que no sé si es tanto miedo, pero vieron que a veces es como que tenés un mal presentimiento que en realidad te está como diciendo algo que tenés que escuchar. Después la otra cosa que se me viene es una frase que escuché que trae, si te sentís sin poder es porque no estás actuando desde el corazón, escuchando tu corazón. Cuando existís desde el corazón tenés todo el poder de hacer todo lo que quieras. Y otra cosa más, que es que vi un video, recuerdo, de que presenta como si la vida fuese pasar, tenés la posibilidad de pasar de nivel en nivel. Vos estás en el nivel 1, querés pasar al nivel 2, al nivel 3 o así. Y que trae que el momento de pasar del nivel 1 al nivel 2, o X de nivel a nivel, es esa línea en el medio que es básicamente... puede ser un conflicto, un problema, una dificultad, ¿no? Un desafío, le podemos decir. Que acá una de las preguntas de Jodorowsky era... ¿dónde la tengo? ¿Cuál es la sabiduría o doctrina que me guía? Y siento que... Y bueno, y este video traía que al momento de encontrarse con esa dificultad que sabemos que es la dificultad que se presenta para poder pasar a nivel 2, es ese momento de preguntarse ¿qué habilidad me está pidiendo la vida que desarrolle en este momento? Para poder pasar al nivel 2 y en ese momento adquirir y tener todas esas nuevas herramientas para poder seguir para adelante. Me gusta mucho esa pregunta para contestarla. ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la herramienta que...? ¿Cuál es la habilidad que la vida me está pidiendo en este momento que adquiera para pasar al nivel 2? A mí me está pidiendo consistencia. Ajá. Está bien marcado el camino del carro, solo hay que caminarlo y hay que caminarlo de tal manera a tal otra manera. Hay muchas vueltas que darle. Cuando es de día es de día y cuando es de noche, entonces, en ese sentido, a mí, en mi viaje personal, me llama a esa palabra, la consistencia. A mí el carro se llama el equilibrio, como que para que funcione el carro tiene que haber un equilibrio. Mientras más rápido va es cuando más las energías están equilibradas. Como más que nada eso. Sí, pues es sencillo cuando se equilibra, si no todo lo que está funcionando con si uno está vibrando menos que el otro va a empezar a compensarse y a ser más complicado. Es el mismo camino, pero todo retumba al andar. Claro. Me resonó mucho esa pregunta que hiciste y saqué, acá teniendo el mazo, saqué una carta para preguntar y justo en el momento en que Max está diciendo que para él es la consistencia, me sale este rey de oros que siento que habla un poco de eso mismo, ¿no? De tener responsabilidad por las propias elecciones y llegar a esa maestría en el plano terrenal del que nos habla el rey de oros, donde si uno tiene constancia, puede llegar a lo que quiere. Puede llegar a materializar lo que quiere en general. Manifestar. Yo puedo responder una canción. Sí. Claro que sí. Dale. Eu sinto medo, me convidando a mergulhar nas profundezas de meu ser, a mergulhar nas profundezas de meu ser, a mergulhar nas profundezas. Why?

Al final es el carro lo que imaginábamos. No sé. ¿Qué es el carro para vos, Pato? Movimiento. Ok. Muy cierto. ¿Y hacia dónde te querés mover vos? No sé, a ningún lugar ahora. Esa presencia. El poder de la presencia. Como para mí siempre está todo reconectado, como... Bueno, el carro. El capítulo que hacemos, el carro. Y toda la energía ariana va que a mí, tipo, por todos lados me llega eso de... La energía ariana. Está full, full, full, full, full. ¿Y qué es eso? Es poner un norte y dale, y dale, y dale, y dale. Después, que estamos entrando, o sea, estamos en otoño, y desde la Ayurveda en el otoño predomina Vata, que es aire y espacio, y predomina el movimiento. Es eso, es movimiento también. Y bueno, y también va a venir la luna nueva en Libra, que es un elemento aire, que también, entonces, aire, movimiento. Más, luna al llena. Mismo tiempo, luna llena, ¿qué dije? Luna nueva. Ah, luna llena. Y al mismo tiempo, es loco porque el movimiento no necesariamente tiene que ser físico. Es más, encuentro a todo a mi alrededor mucha gente enraizando. Y con movimientos más de laburo como interior y de elección de vida. Esos son los movimientos que veo que se dan. Los caminos que se están tomando. El enfoque del carro. Siento que está haciendo mucho eso. De la dirección de mi vida. Y que a veces el movimiento te llama y eso está bárbaro. Y a veces también la estabilidad te puede dar el espacio estable para el movimiento interior. Bueno, es que el movimiento tiene la fuerza de quien la da. ¿Desde dónde lo haces al movimiento? Un hachazo precisa una postura firme. Una caricia precisa ser suave. Entonces, ese eje va a determinar aquello. Y al caso en lo astrológico se siente mucho, pues el tiempo pisciano es para moverse entre las aguas, donde la forma no está tan clara. Y en el tiempo ariano hay que determinar bien aquella manera. O mejor dicho, esa manera está bien determinada. Si uno quiere seguir nadando cuando ya no hay agua, bueno, puede nadar hasta... Puede encontrar ese agua e ir nadando hacia ella. Como se vuelan los sueños nadando. Puede ir rápido hacia la nada misma. Como es Aries también. Aries es como el primero y no tiene experiencia. Por eso es tan importante tener en claro. Como bueno, ¿qué aprendizaje me dejó este ciclo anterior pisciano que se cerró? Y avanzar ahí. Con esa determinación, con la meta bien clara. Con la sota de oros que dice como, bueno, es por acá, pon una meta y dale. ¿Y cuál es la meta? Ni idea. Cada uno sabrá, ¿no? Su propia verdad. Mirá la meta ahora, si está el caballo. Ay, yo me acabo de acordar de mi respuesta a la pregunta, que Roma había dicho el equilibrio, que acá también dijeron la... Yo dije consistencia. La consistencia. Pato dijo movimiento. El movimiento. No, pero eso era otra cosa. O sea, ¿cuál es la habilidad que requiere la vida de mí? Y para mí mi respuesta... Bueno, Nancy contestó con una canción que yo no sé... Es la confianza, porque esa canción se llama Del miedo a la confianza. Iba a decir, porque yo no sé portugués. Entonces decía, bueno, ¿qué será lo que dijo? ¿Qué será? Y habla un poco de integrar, de eso, de enfrentar el miedo y recordar que uno vino a brillar con ese miedo. La luz ilumina todos esos miedos y los sube al carro y se los lleva, ¿no? Como, la confianza es para mí. En este momento de mi vida. No, un poco mi respuesta era así también. Es como un poco, estoy en esa de ganar la habilidad de confiar en mí misma, en que yo puedo, en que el camino que me marco es el camino que voy a recorrer, que puedo recorrer, que existo en este mundo y tengo todo el derecho de todo lo que me llega, de todo lo que quiero. Y es un poco como todo, ¿no? Como decíamos, esa confianza que es desde percibir la propia luz y la luz para mí. Sol, sí, dale para adelante. Sos una de las personas en este último tiempo de las que conocí que más valiente. Bueno. Sos Sol. Soy Sol. Total. Y mi segundo nombre es Valentina. Ahí va. Es que... imagínense, por ejemplo, los primeros conciertos de Kiss. Se les habrán cagado de risa. Imagínense, Kiss es esa, es, son esa banda como de metal que heavy se... metal. Heavy metal. Estaban que todos, se luqueaban, se maquillan, pesoso. Sacan la lengua. Toda una cosa muy llamativa. Una pregunta, ¿esto significa la cantidad de gente que nos está viendo? Sí. Que nos está escuchando, perdón. Ah. Si nos están viendo... Sí, aprovecho para mandarle un saludo a Nico y a la banda Macumbera Rosarina y a todas las personas que están del otro lado escuchando o comentando en el chat. Hace rato que no miro el chat. La banda Macumbera Rosarina. La banda Macumbera Rosarina. Me llega mucho esa banda. El amigo José. El amigo José. Hola, José. Te queremos, José. José nos pide que hablemos un poquito más fuerte. Por favor, por favor. No es el micrófono, es la voz, así que es solo eso. Y bueno, un abrazo gigante al José que se hace presente. Gracias, José, por estar. Te agradecemos mucho tu presencia. Es muy valiosa arriba, adentro del caballito de Troya. Es una voz muy tenida en cuenta, así que nos encanta que aparezca. Y... puedo aprovechar a mandar un saludo muy especial a Haru, que siempre nos escucha y hoy se fue a la Jam de Contact y no nos está escuchando, pero me pidió que si podía hacer un anuncio, porque sí. Empiezan las clases de Contact Improvisación en Las Rosas y en Los Hornillos, así que a todos, todas aquellas personas que... estén interesadas en conectar más con su cuerpo, con el movimiento, ¿no? Justo hablando del carro, con el contacto, con esta disciplina que para mí, a mí me cambió la peli, te voy a ser sincera, esto del contacto y del tener conciencia corporal del peso que entregamos al otro, de cómo recibimos, de si somos sostén, es como... tiene bocha de enseñanza para la vida esa disciplina y me encanta, la recomiendo mucho. Y empiezan la próxima semana, los martes de 17 a 19 horas en la guarida del colibrí en Los Hornillos y los miércoles de 11 a 13 horas en Gracias a la Vida acá cerquita en Los Molles. Y el número de contacto para si quieren sumarse... es el número de Haru, que es 11-23-87-0335. Se lo pueden pedir por privado al caballito de batata. También, vamos a estar ahí compartiendo. Bueno, eso, gracias. Saludos a Haru. Saludos a Haru, que nos escucha desde lugares recónditos y tal vez ahora nos escuchen diferido. Y aprovechemos para hacer anuncios, porque yo sé que hay varias invitaciones en la cocina del caballito de batata, así que... por favor, cuéntenos qué se nos viene, qué estamos creando. Yo estoy creando un curso que les quiero invitar. Es la primera vez que me estoy animando a dar cursos a nivel presencial y me pone muy contenta, mucha expansión. El domingo 2 de abril a las 3 de la tarde en Valle Lila voy a estar dando un curso de limpieza y protección energética con velomancia. Vamos a aprender a proteger la propia energía de otros espacios, de otros seres también, de mascotas. Trabajando la energía del fuego, de las hierbas sagradas, de una manera amorosa y consciente. Vamos a aprender a leer las velas, qué mensajes nos traen. También vamos a aprender tips para el cuidado energético del día a día. Bueno, es una cosa muy completa y muy hermosa. Si a alguien le interesa, para quien quiera inscribirse... Pueden mandar mensaje al privado, al Instagram de Caballito de Batata, o mandar mensaje directamente al WhatsApp. El número es 11-62-47-65-16. Bueno, nos vemos el domingo 2 de abril. Buenísimo. Yo también voy a aprovechar a este espacio publicitario que surgió espontáneamente para compartir que también voy a estar compartiendo en Casa de Miel el próximo viernes 10 de abril. Un intensivo, van a ser unas cuantas horitas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con un almuerzo ahí compartido a la canasta. Un espacio que se llama Voz Creativa, Voz Creadora, que la invitación es a través de el movimiento del cuerpo, a través de la voz, a través del conocimiento de los centros energéticos y a través de actos psicomágicos y herramientas que voy a estar compartiendo, sostener, aprender a manifestar. Y el que ya está ducho en el campo del manifestar, sostener, porque creo que es re importante la parte del sostener lo que uno manifiesta, ¿no? Hay mucha gente compartiendo mucha herramienta de manifestación hoy por todos lados. Después que uno manifiesta eso que deseó, hay que sostenerlo y hay que sostener esa confianza. Y bueno, es desde la experiencia propia que lo estoy compartiendo, porque vengo laburando mucho en esa. Y bueno, así que eso, invitarles a todos, a todas, a quienes quieran participar, a pasarlo por el cuerpo. A pasarlo por el cuerpo, por la voz, porque la voz es creativa, la voz es creadora, la voz es a partir de la que creamos la realidad, principalmente. Así que invitadísimos, invitadísimas. Qué hermosa propuesta, creo sí. Que es el mismo día igual. No, viernes 10. Ok, bueno. Viernes 10 en Casa de Miel. De 10 de la mañana a 4 de la tarde, con un almuercito en el medio compartido ahí entre todos. ¿El contacto? 2944-51-2993. Bueno, Caballito Batata también puede intermediar ahí. Y si no, Noche Magnética. Ahí les contesto todas las consultas, inscripciones. En Instagram, ¿verdad? Noche Magnética. En Instagram, Noche Magnética. En YouTube también está Noche Magnética. Magnética, al final. Ahí respondo todo. Y vuelve al ruedo Casa de Miel. Vuelve al ruedo Casa de Miel, estamos muy felices. Van a empezar a pasar cosas. Si tienen actividades, retiros, cositas que quieran compartir en el espacio, también comuníquense, porque el espacio vuelve a abrir sus puertas y con mucha alegría recibir a quienes quieran compartir sus dones ahí, que es un espacio soñado, muy hermoso. Está en Instagram si están en algún lugar que no es este, y está en Los Molles si están por acá cerca. Sí, en Instagram es casa.de.miel.traslasierra y está acá en Los Molles también. Yo también aprovecho y les invito a escuchar mañana Radio Come Chingones, porque en La Oreja Que Piensa a las 18 horas va a estar nuestra amiga Penny, va a estar Penélope Paz hablando sobre reforestación, conservación ecológica, proyectos que hemos compartido y proyectos que vamos a compartir, así que Radio Come Chingones, Radio Amiga aquí en el Valle, sigan escuchando radio, gente, porque la radio lo sigue escuchando también, continúa con esa temporalidad. Y yo le quiero agradecer al Silencio, que es nuestro máximo sponsor en esta radio, y los quiero invitar también a Sushi Rama, de miércoles a sábado, aquí en el centro de Villa Las Rosas, que es el sustento, que es el que trae el pan al caballito. Sí. Porque el caballito no come pan, pero nosotros a veces sí. Come sushi. Perdón, ¿se llama Sushi Rama o hay un espacio, verdad? Sushi Joy. ¿Cómo? Sushi Joy. Sushi Joy. Ahí va. Así lo encuentran. Que el jueves va a estar Zambanda, el jueves 2 en el sushi. Nada. Que ¿en son serio? Unos genios. Que me la resuben y ojalá que todos y todas puedan ir a ese espacio, porque es un ritual muy lindo. No es un show, no es un concierto, es un círculo de música y de integración de todos los seres que quieran subirse y sumarse a eso, y con toda la alegría de la samba brasilera ahí salís re arriba. Así que invitados también todos a sumarse a eso, que va a estar muy bueno. Empezó el año astrológico aquí en Tras la Sierra. Sí. Se mueve todo. Sí, o sea, yo todavía no tengo así algún anuncio. Pronto traeré. Más quiero destacar como qué carro todos estos inicios, qué carro todas estas acciones. Como finalmente tantos, escucho que vienen como ahí y dale, sí, mando el curso, mando la clase, mando el coso, dale, vamos. Sí. Arrancando, todos arrancando. Sí. Hay que poner los dones al servicio, ¿eh? Siento que está re importante esa tarea. Y alineadísima con esto, subirse al carro de Aries, que va para French. Un abrazo grande al amigo invisible, que siempre está, aunque nunca lo vemos. A veces lo escuchamos. Ojalá que se venga un día, hacer unos sacrositos, el amigo invisible invitado. Claramente dijo que va a venir. Vamos. ¿Y Martín el loco de las buenas noticias? Martín el loco de las buenas noticias está muy ocupado en el día de la fecha. Mandó sus saludos, dijo que las buenas noticias iban a quedar para después, pero que nos acompañe en el corazón. No nos iba a poder estar escuchando porque está en una asamblea. Eso es lo único que sé de Martín. Si alguno lo vio, me puede contar. Yo sé que bajó de la montaña hace poquito. En verdad tengo muchas ganas de hacerle una entrevista, pero hoy no vino. Así que lo vamos a comprometer para próximamente, tal vez como invitado. Yo sé que tanto Martín como Cris están metidos en todo lo que tiene que ver con las reuniones de la mega minería. Que bueno, ayer desde otro lugar tuvimos un encuentro acá en Tras la Sierra, por todo lo que está sucediendo con las mineras en las tapias. Y bueno, nada, Martín y Cris están abocados a esto hoy, a las asambleas de la mega minería, en contra. ¿Van a poner una minera? ¿Se van a poner un mini emprendimiento? Me parece que lo contrario, que la quieren frenar. Es como, cuando escuchaba una reunión por la mega minería, yo digo, es tipo una minga, pero de minería. Aprende a extraer sus propias piedras sin depender del capitalismo. Llevamos bombas pequeñas. Somos bombas pequeñitas. Sí. No, bueno, de hecho ayer varios de los caballitos nos apersonamos en la puerta de la mina clausurada a escuchar a José Luis Aguirre, a escuchar al amigo Esmir y la amiga Débora, a escuchar a Pau, gente muy talentosa. ¿A quién? Pablo, ese cantor. Gracias por complementar ahí. Una movida autogestionada en busca de visibilizar algo que muchos no sabían y fue la apertura de un sendero nuevo que conecta Villa Las Rosas con Las Tapias. ¿En serio? Claro, ahora podés ir de sendero en sendero bajando por Las Rosas, meterte en un senderito y bajar por esa agüita hermosa que está en Las Tapias que conocimos épico. Ayer. Eso es algo de acá que es maravilloso, o sea que vos podés llegar de lugar a lugar por un senderito, caminando por el bosque prácticamente. Es hermoso. Sí, los senderos y los arroyos que tenemos son hermosos, pero bueno, para también seguir cuidando y preservándolos es que están estas reuniones importantes, diría. Muy importantes. ¿Por qué es importante reunirse? Al menos así lo creemos, por eso... Por eso acá estamos. Por eso multiplicamos las voces. Pero, ¿qué viene después del carro? ¿Qué pasa después del 7? Y depende de qué tarot uses. En el mío se viene la fuerza. Muy buena respuesta. Sí, tomando la base tradicional, pues yo también estudié con un tarot cuyo 8 no era la fuerza. Pero, yo también. Pero aquí nos vamos del carro hacia la fuerza. Abrirle las fauces al león meramente con tacto suave. A unir las contradicciones, limar las asperezas y encontrarnos de frente con el puma. Y es que tiene mucho sentido que del carro lleguemos a la fuerza, porque el carro es esa decisión, ese norte, ir, y siento que el lograr y el comprometerte con eso y el pasar de nivel te da fuerza. Te da esa habilidad que querías obtener, sea la confianza, sea la consistencia. La obtenés y te da fuerza. Va a estar interesante, ¿eh? Voy a abrir la voz. ¡Ay! Voy a abrir la voz. ¡Ay! Llegué. Me encantó estar de oyente, pero... de toda esta escucha del carro... voy a tratar de recordar algo que me brota. Y es como la sensación del pulso de la sangre. Hay una poesía que se llama Linfa. Y dice, a modo de definición de la palabra. Linfa, dos puntos. Todo lo que recorre los cuerpos desde adentro. Torrencial. Pulso sediento. El rojo ardiendo en la cima de un maíz. La savia corriendo, creciéndole en el centro círculos al árbol, expandiendo el verde, alimento crujiente, se disuelve y es con la vertiente de la sangre que hay en mí. ¿Qué mapas recorre la linfa? ¿Qué surcos la invitan, la tientan, la incitan para que el pulso siga sin fin? La bombea el deseo, tal vez ciego, pero su olfato está despierto y nos conduce hambriento de círculos concéntricos, espirales vitales por fluir, vitales por fluir. Gracias, Ire, qué hermoso. Gracias. Irene es con la palabra como rama con los instrumentos. ¡Ay, qué lindo! Dioses creadores y los hay. Late suave en el pecho, marca el compás. Voy con mi ritmo, no quiero apurar. Todo se ordena cuando soy verdad. Ya no me pierdo queriendo encajar. Traigo mis partes, las dejo danzar. Luz y misterio se quieren abrazar. Nada me sobra, todo suma acá. Soy este pulso que aprende a confiar. Cambio de piel, como quien celebra. Cada parte fue una puerta nueva. No dejo nada, todo se transforma. La vida misma me nombra y me nombra. Voy eligiendo desde el corazón, sin tanta vuelta, sin explicación. Lo que me resuena se queda en mí, lo que no vibra lo dejo fluir. No es despedida, es renovación. Hacer espacio también es amor. Y en este gesto tan simple y tan fiel, crezco despacio volviendo a mi ser. Suelto liviana, recibo más, todo lo nuevo me viene a buscar. No hay sacrificio cuando hay verdad, solo caminos queriendo brotar. Integro todo, lo hago canción. Cada latido trae dirección. Y en este viaje de ser quien soy, todo florece hacia donde voy. Me elijo siempre una vez más, con alegría, con claridad. Y en este ritmo que supe encontrar, mi propio cielo me empieza a guiar. ¡Cucuy! Gracias, Pato. Thank you. Este es un blog de notas sin título ni adversario. Este es un niño de la nueva era, sin apellido ni título universitario. Rechacé mi nombre, mi herencia, y dejé en segundo plano a la primera persona. Ni protagonista, ni guionista. Soy un mate fresco por lo calientito, un abrazo tibio en forma de cena una noche fría, una seca en labios húmedos, una charla casual que destierra un prejuicio. Somos desconocidos. De al lado puede darme tanto más que la hora. Ahora la oración supera el sopor, pierde de vista la espera, pide la posta que no se presta. No te presto nada porque nada tengo. Nunca fui bueno acumulando. Todo lo que aprendo no va en mi CV. Se ve que salí del cielo o del suelo, porque no sé ni cómo se arma una caja de cartón. Estorbo al sordo voluntario y escombro al sedentario, que me pasa y me pisa y no me ve que lo miro. Mirilla hacia el sol, ventiluz, lucernario, fuego hasta en un palo, santo lo que sea me encomiendo hasta recuperar el sentido del tacto. Encierro mis ojos en la brisa de la brasa, defino un abrazo. Habrá sido la certeza cuando te desencontré, o el renacer en contención, pecho y pecho, el llanto, la depuración, el eterno retorno hasta reinventarse y reincidir. Incidís al encenderme, hasta que me apago, pago mi vida con vida. Vi que sí, vi crecer, vi en mí que me iluminó hasta que me opacó como si me tapara una catarata disfrazada. Es siempre nueva la sensación del desamparo. Morir, se muere uno un millón de veces, siempre distintas, y quién sabe contar hasta un millón. ¿Quién aguanta tanto tiempo? ¿Quién hubiera dicho antes de nacer que aguantaría tanto? El peso de las miradas penduleando, no. De andar liviano en la balanza del bolsillo, el precio del peso que sube continuamente, constantemente, desde mi infancia que sonaba a golpe rompecabezas de cacerolas vacías. Hasta ellas sufren el hastío de no sentirse llenas. No soy simple, acepto el enigma. Y en vez de descifrarlo, desordeno los colores, intercambio las vocales y desembellezco la vello. Gracias. Gracias. Uy. Nos han preguntado si los grillos son de verdad. Sí, son de verdad. Ah, no es un efecto de sonido, es la orquesta sinfónica del monte. Qué bueno que se escuchen los grillos. Hermoso. Sí. ¿Y quién sabe si se armaron una banda? Una orquesta. No sé, nadie sabe si están haciendo un concierto. Les podríamos organizar una fecha, ¿no? Abre el silencio, cierra los grillos. En escena, el atardecer. Si ven algún archivo raro en el cual este programa quedó grabado, pueden ver cómo atardece mientras nosotros simplemente conversamos, tocamos y escuchamos. Está bueno que llegando más el invierno vamos haciendo más temprano porque seguimos haciendo el programa al atardecer. Me gusta eso, que vayamos persiguiendo el atardecer. He conocido, mochileando uno conoce varios perseguidores de atardeceres. Ajá. Hombre mirando al sudeste. Yo fui, durante mucho tiempo, perseguidora de amaneceres y de atardeceres. Sí, sí. Ahora nos persiguen a nosotros. Donde me decían que, es, que sería un buen atardecer, ahí yendo. Sí, sí, sí, sí. Me encanta ir a los miradores, a los miradores al horario del atardecer. Es hermoso. Este valle tiene unos cuantos muy bonitos. Qué real. Si pueden, no se pierdan los atardeceres de Casa de Miel. Muy doy soñados. Fe. Muy soñados. Están muy buenos. Sí. Pato lo comprobó. Certifica el capricorniano. Dame una señal sol, decime que es el momento de escapar o de improvisar o de seguir al atardecer, volver a nacer. Sí, sí, sí, no recibo ninguna señal, igual voy a levantar. Todo está sonando igual, solo improvisar, encontrar el tacto y el sonido dentro del paladar. Encontrar lo que tenés para dar, si no, ¿para qué? Lo vas a soltar. ¿Y a dónde te vas a escapar? Y si te escapás tendrás que volver, y si te vas de algún lugar es porque ahí estabas. Y si no quedó más nada que confusión, tendrá que ver la acción de lo que importaba. Y si ya no te importa más nada, tendrás que entender que no te importa más nada. Y ese es un camino en el filo, el borde, peligroso desborde. Puede suceder que te encuentres perdido, puede suceder que te pierdas encontrado. Puede suceder que encuentres que estoy equivocado, pero algo habrá hecho que te hayas parado. Solo para escuchar el sonido del mar, solo para mirar las olas. Solo para ver el naranja que se vuelve verde en cuestión de las horas. Narración que se pierde, verde que se envuelve. Todo vuelve a ser, no hay nada que gobierne. Las fuerzas son parejas, estrujan, aparecen y dejan. En el medio estamos, caminamos, nos acostumbramos a despertarnos al amanecer o a enloquecer, siempre con la misma jugada. Después nos desprogramamos, decimos que ya no nos importa nada. Empieza otra vez la jugada, empieza otra vez la jugada, del 1 al 21 y después aparece de vuelta la jugada. La mano que te toca, los pies que te caminan, la forma de volver que al envolver se avecina. Lo que queda, la leña y la resina. Lo que se abre se dice y lo que se recita. Lo que se guarda, lo que se fermenta, lo que no tiraste o lo que vuelve de vuelta. Ese frasco con olor a menta. Recordar

Y 26, 4 minutos y ya terminamos. Ya terminamos hace un montón. Siento que empezamos una hora antes. Sí. Se está estirando el tiempo, como... Como hicimos todo eso en 20 minutos. Media hora para las 9. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias. Gracias.